vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta mañana de lunes 16 de enero. Nos metimos en la segunda mitad de enero, ya transitando el 2023. Año de inmensos desafíos para nosotros como Movimiento 26 de Marzo, para la Unidad Popular, yo diría para el pueblo uruguayo en su conjunto. Antes que nada, retomar lo que en la audición del domingo manejábamos con el compañero Gonzalo Martínez, y que está basado además en el muy buen informe del diario La Juventud, el semanario La Juventud, de este sábado 14, sobre el tema de la vivienda en general, pero en particular de la vivienda para los jubilados. Insistimos en el valor inmenso que tiene este semanario La Juventud como una herramienta de lucha ideológica, de lucha política, de formación política. Y lo insisto para nosotros mismos como militantes, en la necesidad de difundir más esta herramienta, el semanario, de hacerlo llegar más a la casa de los trabajadores, más al centro de trabajo, a los centros de trabajo. Es realmente una herramienta formidable. Y quería retomar el tema porque tiene que ver con lo que se viene en este año. El informe que se basa en la auditoría demuestra la falencia total, la falencia y la falacia, para hablar en términos más concretos, que implica las políticas de vivienda que se promocionan desde los gobiernos, desde este gobierno y gobiernos anteriores. Lo que crece en construcción de viviendas es las llamadas viviendas promovidas, ¿no? Que son las de la especulación inmobiliaria. Eso crece exponencialmente año tras año, con exoneraciones fiscales asombrosas, yo diría impresentables, que quitan recursos al Estado justamente para poder invertir luego en las políticas que le den vivienda a los trabajadores. Pero retomaba el tema para recomendar la lectura de este informe, para difundirla y para plantearnos también la necesidad de retomar nosotros las propuestas que la Unidad Popular tiene, definidas, elaboradas, y que fueron incluso parte de la agenda y del trabajo parlamentario de la Unidad Popular. No se han resuelto esos problemas, están pendientes, se necesita retomar ese planteo o esos planteos, retomar esa batalla rodeándola de gente. Estamos comenzando el año y enero, bueno, es un mes de licencia, de compañeros que tienen su justo periodo de descanso, otros que, bueno, ya estamos retornando, que se va recomponiendo la actividad, los problemas se agudizan, siguen. Este ha sido un verano récord en incendios. Otro día lo decía el compañero Carlos Pérez, ¿será solo por la sequía la cantidad de incendios que tenemos? ¿No tendrá nada que ver en todo esto el modelo forestal y celulósico? ¿El modelo del agronegocio no tendrá nada que ver en esto, en el déficit hídrico, en cañadas que se secan, en pozos que se secan? ¿Es solo la sequía? Capaz que estamos diciendo un disparate. Pero ¿desde cuándo hace que estamos denunciando que este modelo forestal, entre otras cosas, iba a traer carencias muy fuertes en materia hídrica por el derroche de agua que implica esa manera de encarar la producción forestal? Como lo planteamos también con el tema de la ley de riego. Entonces, lo planteamos porque tiene que ver con un poco el planteo de fondo que queríamos hacer, de cómo se discuten las cosas en la superficie sin ir al fondo de los problemas. Decíamos, es un tiempo de ir el tiempo de ir retomando la actividad, de ir recomponiendo fuerzas. En este sentido, recordarle a los compañeros de la departamental del Movimiento 26 de Marzo de Montevideo que la próxima semana retomamos el funcionamiento de la departamental. Ya adelantamos que sabemos que los compañeros de la departamental todos escuchan la audición, así que ya aprovechamos para avisarles que seguramente la próxima semana la departamental se reúna el lunes y no el martes. El lunes, para retomar la actividad y definir ya para adelante los días de reunión de la departamental. Pero es fundamental que empecemos a retomar el funcionamiento. Estamos pidiéndole a los compañeros el lunes que viene la presencia sí o sí de todos los delegados de las agrupaciones en la departamental. Necesitamos planificar el trabajo del año. Tenemos en lo inmediato ya un gran desafío, que es el acto aniversario del 26 de marzo. Va a estar para la fecha indicada, esta vez acto de vuelta en la calle, supongo, con gente, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que definir los contenidos, tenemos que definir el principal contenido, que es la movilización de la gente. Decíamos nosotros que queríamos hablar de cómo se debaten los temas en este país en el plano político. Y decíamos que se debaten en la superficie. Hoy sale la información de que el Banco Central autorizó a la SAFAP, a invertir aún más dinero en acciones de empresas nacionales. O sea, incentiva a la SAFAP a colocar el dinero en el mercado de capitales del Uruguay. Y empresas uruguayas, por ejemplo, como Tata, que de Uruguay no tiene nada, que no va a pagar las obligaciones negociables en las cuales hay inversión de la SAFAP, que invirtieron plata de los trabajadores de allí. Ahora el gobierno, a pesar de esa luz roja, dice, bueno, inviertan más, muchachos, inviertan más. Vamos a la lotería. ¿Con el afán de qué? De mover el mercado de capitales. ¿Y con qué lo mueven? Con la plata de los trabajadores. Grandioso. No arriesgan nada. Entonces, esto hay que discutirlo en el fondo de la cuestión. Cuando hemos hablado del tema de la reforma de la seguridad social, hemos dicho nosotros, desde nosotros como fuerza política, pero también lo ha dicho el sindicato ATC, otros sindicatos, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social lo ha planteado como un eje, que hay que discutir el tema de la AFAP a fondo, que hay que eliminar la AFAP. Por el lado en el plano parlamentario, ¿qué es lo que ves vos en el debate? Que la AFAP no darle más, pero que entonces rebajarle la tasa que te cobran, el interés que... No, muchachos, estamos discutiendo la superficie. Estamos discutiendo lo adjetivo, lo secundario. El fondo de la cosa es sí o no a la AFAP. Y como eso en el conjunto de los temas. Hablamos, el otro día mirábamos el drama de Brasil, el problema con el agronegocio. Ahora Lula plantea que va a ponerle un freno. Como bien lo decía Plinio en su columna, en realidad Lula en su primer periodo fue un impulsor del agronegocio. Ahora, no es si le sacás un poquito o lo mitigás un poquito el problema. Queremos ese modelo. Hay que poner en discusión el modelo de sociedad que queremos y recuperar y colocar en el debate las ideas reales de la izquierda, no el simulacro de izquierda que nos plantean los progresismos en América Latina y en el mundo, que es una adecuación, ¿verdad?, más amigable del modelo neoliberal, más amigable en el sentido de la presentación, en las consecuencias de lo mismo. Hoy aparece la información, creo que se duplicó la población femenina en las cárceles. Esto tiene que ver con la LUC también, ¿no? Tiene que ver con la LUC también, que habría que haber ido de lleno y a fondo. Pero discutimos solo eso. Podemos, ahora se puede modificar ese artículo de la LUC y cambia la realidad de esa gente que termina en la cárcel por el nivel de marginalidad que genera este modelo vigente. Entonces, nosotros precisamos reorganizar nuestras fuerzas, para crecer en incidencia política y social y para poner en el debate los temas en su verdadera dimensión y profundidad. No por el costado, no por arribita, sino yendo al fondo del problema. Entonces decíamos, bueno, cuando venís con una propuesta de cambio real, con una propuesta de la izquierda, ¿cómo es posible que quienes se llamen de izquierda hoy planteen que necesitamos el Fondo Monetario Internacional? Hay libros escritos por Astori mismo, ¿no? En la década del 70 fue, acerca de las políticas del fondo, que no cambiaron, que se mantienen en su mismo contenido, aún peor. Quienes cambiaron son quienes ven en estos organismos herramientas que puedan ser usadas en beneficio, abro comillas, de los pueblos, por favor. Entonces, reorganizar fuerzas, compañeros. Todo esto que decimos y repetimos, sabemos que es compartido por muchísimos compañeros, por muchísima gente de este pueblo. Nos llegan a menudo mensajes después de audiciones de gente de acá, de allá, que está, vamos arriba, es así. Ahora, ¿alcanza con denunciarlo? ¿Alcanza con poner en el debate? No, hay que ponerle fuerza organizada. Hay que poner pueblo organizado atrás de estas ideas. Si no, es un debate de café, es un debate teórico. Y para esto precisamos de la voluntad de cada uno de nosotros de dar un pasito más en el compromiso militante. Una de las acciones más destructivas de la ideología dominante y todo este tiempo que hemos vivido entre derechas de verdad y entre pseudo izquierda es el nivel de desmovilización que han generado en amplios sectores del pueblo. El descreimiento, la desazón, el pensar que no es posible cambiar ni atreverse a soñar un futuro distinto, que lo que está es lo que está. ¿No? Como pasa a veces en la vida de las propias gentes, yo me tocó esto que voy a hacer, yo esto no lo puedo modificar. No. Se pueden modificar las realidades, se pueden modificar sobre todo esta realidad de injusticia. Pero para eso hay que organizarse. No alcanza con los discursos. Y ahí la convocatoria, y unido a la convocatoria para la semana que viene de la departamental de Montevideo del 26, le estamos planteando a ustedes, compañeras y compañeros de las agrupaciones, empecemos desde ya a recorrer vecino por vecino, compañera por compañera, compañero por compañero, a retomar los contactos, a invitarlos a ser parte de esta batalla. Porque esta batalla, si no es con todos nosotros, no es posible que avance y se desarrolle. Hay que recuperar la idea de que la militancia es buena, es cosa buena, es saludable, es lo que te cura, es lo que te hace sentir solidario, es lo que te hace ser parte de un conjunto, de un colectivo, ¿no? Te saca del ostracismo, del individualismo, la cabeza de la computadora, del celular, te saca y te pone en el conjunto con nuestros iguales, con nuestras compañeras y compañeros, y ahí en esa unidad, guiada por una ideología y por un programa y por un plan, es que podremos avanzar en la concreción de estos cambios imprescindibles para nuestro pueblo. Que podemos avanzar en cada una de las batallas que tenemos planteadas hoy, ¿no? Todavía sin soñar con lo más grande. Que tenemos planteado hoy, que es dar la batalla en defensa de la seguridad social, que es dar la batalla en defensa de la educación, que es pelear por salario, por trabajo, en contra de la injusticia. Es una convocatoria, no es un grito desesperado, es una convocatoria que la hacemos con la convicción que nos da la experiencia de la vida militante del 26 de marzo y de la izquierda en general. Recuperar la izquierda no es solo recuperar una consigna y un programa, es también recuperar una forma de organización y de militancia. Y ahí está planteado, sin duda, hoy nuestro principal desafío. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.